Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Como siempre, agradecemos la presencia de Agustín en el sonido. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Y hoy en este espacio tenemos un grupo de personas, bueno, en realidad son dos personas que trabajan en forma anónima en el hospital y que pertenecen al grupo de Alcohólicos Anónimos. Por eso se van a presentar nada más que con el nombre. Paola. Muchas gracias, Paola, por estar acá. Buen día, mi nombre es Osvaldo P. Osvaldo, muchas gracias por haber venido a participar en este espacio. Y bueno, sabemos que en la Argentina Alcohólicos Anónimos está desde el año 1952, o sea, hace 63 años. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Cualquiera de los dos puede responder. Y es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencia, fortaleza y esperanza, sobre todo esperanza que se puede salir de esta enfermedad llamada alcoholismo. Para ser miembro del grupo de alcohólicos, ¿cuál es el único requisito? Sé que hay un único requisito, ¿no? Sí, diríamos que sí. El único requisito es el deseo de dejar la bebida. Simplemente eso. Bueno, no, es gratuito. Es gratuito. Si nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Hay una canastita que se llama la séptima tradición, donde uno pone lo que puede. Lo que puede, lo para que solventar puede. Los gastos del grupo, café, té. Bien. ¿El objetivo primordial del grupo cuál sería? ¿Mantenerse sobrios? Claro, y ayudar a aquellos que aún están sufriendo, que esa es la labor fundamental que nos trae al hospital, ¿no? Bueno, ustedes tienen unos grupos que visitan el hospital. Sí. Y se acercan a las camas de internación. En cada pabellón, bueno, ya las enfermeras nos conocen, nos tratan con mucho cariño y bueno, y nos van marcando, señalando los pacientes. Que tiene algún problema. Sí, José, la cama, bueno, sí. Y bueno, y ahí se lo aborda y se le hace entrega de literatura primaria, tratarlo, ser lo menos invasivo. Hay gente que no quiere hablar, le dejan la mesita de luz ahí nuestro material y hay gente que está más abierta, ¿no? Tiene más deseos de recuperarse. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes quiere dar el testimonio de cómo llegaron? Sí. ¿Cómo era su vida antes? Sí, sí. ¿Cómo están ahora dentro del grupo? Sí, bueno, yo soy Paola, una alcohólica en recuperación. Yo cuando estaba, nosotros decimos en carrera, tomaba, mi vida era un infierno, no podía parar. Para nosotros el alcoholismo es una enfermedad y yo cuando tomaba no sabía, no estaba informada, no sabía que estaba enferma. Perdón, ¿qué bebida tomabas? Alcohol, drogas también, de todo tipo de bebida. Todo tipo, digamos, cuando empecé tenía 11, 12 años y empecé a tomar bebidas más suaves, digamos, cerveza, todo ese tipo de bebidas que se consiguen en un supermercado. Sí, sí, sí. Después uno empieza, yo empecé los fines de semana. ¿Qué edad tenía? 12, cuando, wow, 12 temprano. Años. Sí, muy temprano. Ya en esa época habían boliche para chicos, matiné. Se vendía alcohol, Antes vendía alcohol a cualquier hora, en cualquier lado, en los kioscos, entonces, ahora está como más también. Sí, pero igual cuando uno quiere tomar consigue a cualquier hora, en cualquier lado. Empecé a tomar y las primeras veces pensaba que estaba en la gloria, que era lo mejor que había conocido, que pensaba cómo todo el mundo no tomaba, pensaba que era algo como gracioso. Iba a los cumpleaños, a las fiestas y empezaba y tomaba. Y era cosa de fines de semana, de sábado a la noche. Después era viernes y sábado, después jueves, viernes y sábado. Y después, cuando empecé la secundaria, no iba nunca. Iba a la mañana, me iba y me compraba alcohol y no iba a la escuela y tomaba. Y el alcohol me llevó a otras cosas también, ¿no? Pero es como, es una enfermedad lenta, es progresiva, igual que la recuperación. Es una enfermedad física, emocional, espiritual. Pero bueno, cuando uno llega a los grupos, en mi caso fue que yo ya no quería vivir más, porque yo entré a los 23 a los grupos. Empecé a los 12 a tomar. 11 años. Y cuando entré al grupo me dieron un montón de información. Primero que lo que me dijeron fue que podía entrar y salir cuando yo quería, no tenía, digamos, yo voy al grupo y lo hago a horario, a término, son 2 horas de grupo y hoy elijo llegar temprano e irme cuando termina, pero me dijeron que era libre, que podía llegar 1 hora más tarde, no estaba obligada a nada, es gratis, ¿no? Es gratuito. Nosotros con la plata que juntamos es para pasar el mensaje, ¿no? Para hacer folletos, para pasarle el mensaje al alcohólico que hoy está sufriendo, ¿no? ¿Cómo te sentís hoy en esta etapa que es una etapa nueva, ¿no? En sobriedad. Y mi vida es completamente diferente. ¿Qué proyectos cumplís? Muchos proyectos y cumplí muchos sueños. Muchos más de lo que me pude haber imaginado. Primero que se me fue el deseo de tomar. No tengo más el deseo. Tengo compañeros. ¿Terminaste la secundaria? Terminé la secundaria y estoy en primer año de el profesorado de educación musical. Digamos, terminé el ciclo básico, que son 3 años en el conservatorio, que es una carrera larga y es una carrera bastante... Digamos, no es fácil, ninguna carrera es fácil, ¿no? Pero es muy larga. Tiene muchas materias y yo pude terminar el secundario en recuperación. Empecé a estudiar varias cosas, ninguna de las que empecé me gustó. Siempre quise ser músico y yo hoy me mantengo dando clases de música y estudiando, ¿no? Por supuesto. Y tengo un hijo que tiene 9 años y me ocupo todos los días de mi hijo y tengo mi casa y me ocupo de mi casa. Bueno, te felicito. Sí, gracias. Gracias. A ver, Osvaldo, sí. ¿Cómo es el programa? Si nos puedes explicar algo del programa, de los pasos. Bueno, el programa consta de 12 pasos tiene. La comunidad se maneja con, si bien no hay reglamentos, se maneja con... los pasos para la recuperación y tenemos tradiciones que no pueden ser violadas. Por ejemplo, el primer paso que da uno cuando llega a un grupo, que ese es el primer paso, es admitir que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, como acaba de decir, expresarse la compañera. Eso es fundamental. Si yo no admito que tengo un problema, más que un problema, yo me enteré en mi primera reunión que era una enfermedad. Yo no sabía que era una enfermedad. Pensé que era un vicio, pensé que era, no sé, que era una porquería. Yo no, estaba enfermo. Bueno, eso... Y una cosa que me dijeron, ¿no? Que no me gustó mucho, ¿no? La primera reunión. Porque uno llega en carne viva, llega con mucho dolor, ¿no? Con la derrota de vida a cuesta, digamos, ¿no? Que me dijeron... que una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Y entonces como mi cabecita dice, entonces no voy a poder tomar nunca más. Y este es un programa que para mi modo de ver es perfecto, no tiene una sola falla. Solo por hoy, me dice. Yo tengo que tener, mi plan de vida es no tomar hoy. Claro, yo el primer día dije, no voy a poder tomar nunca más. Claro, la carrera de la compañera fue en Fórmula 1, fue de. La mía fue quemando etapas, fue de 20 y pico. Claro, 20 y pico de años. Yo llegué a los 48. Y la verdad que me perdí de muchísimas cosas, que ahora sí las disfruto, ¿no? Hoy sí, hoy puedo decir que sí. No, es un programa bárbaro. Primero y fundamental, el primer paso es ese, admitir que éramos impotentes. Yo una vez que levanto un vaso, no soy un bebedor social como mi tío, como el vecino de enfrente, que toma un vaso, dos vasos y se terminó. No, yo arrancaba y no podía parar. Hasta que no me desmayaba no podía parar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que Alcohólicos Anónimos no ofrece, no hace? Yo tenía acá un folletito. Porque sé que sí, no le sí, dan sí. como la motivación. Sí, ¿no? Sí, sí. Acá, por ejemplo, pertenece a nuestra décima tradición, que dice que Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de los asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Por ejemplo, primero, no reclutamos miembros ni le damos a los alcohólicos la motivación inicial para que se recuperen. Segundo, no llevamos archivos o historiales de nuestros miembros. Tercero, no investigamos la vida de sus miembros o tratar de controlarlos. No hacemos diagnósticos o pronósticos médicos o psicológicos. No suministramos hospitalización, medicamentos o tratamiento médico o psiquiátrico. No proporcionamos alojamiento, alimento, ropa, trabajo, dinero u otros servicios similares. No facilitamos asesoramiento matrimonial o profesional. Hacer o patrocinar investigaciones científicas. Afiliarse a agencias sociales, entrecomillado, aunque muchos miembros, nos incluimos con Paola y yo, en oficinas de servicios que cooperan con tales agencias como Instituto de la Salud Mental o hospitales públicos. No ofrecemos servicios religiosos. En la mesa de A puede haber hay ateos, agnósticos, hay cristianos, evangelistas, hay católico, apostólico, romano, hay judíos, hay maometanos, hay de todo. Lo único que nos hermana a nosotros es la enfermedad, nuestro problema en común. No nos metemos en controversias sobre el alcoholismo u otros asuntos. Yo puedo escuchar hablar a un profesional o a cualquiera y digo, puedo pensar qué equivocado que está, quizás está equivocado, pero no puedo entrar en controversias. No aceptamos dinero por nuestro servicio de fuentes ajenas a Alcohólicos Anónimos. Y por último, no facilitamos cartas de recomendación a la Junta de Libertad Condicional, a los abogados, a los funcionarios de los tribunales, a las escuelas, a las empresas comerciales, a las agencias sociales o a cualquier otra organización o institución. Perfecto, muy bien, muy claro su accionar. ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? ¿Durante el día? Bueno, hay un teléfono que es de la Oficina de Servicios Generales, que ahora está, bueno, hoy lo puede ver todo el mundo, estamos en campaña televisiva, campaña nacional, ahí está, es el 4325-1813. Tiene un horario acotado. El comité hospitalario que formamos parte Paola y yo, que está en la calle Fernández 587, en el barrio Parque Avellaneda, tiene una línea telefónica que es así, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Sí. Tiene dos secretarias, compañeras, que están en horario de oficina, de 10 a 17. Después de ese horario, la línea es transferida a un domicilio, a un compañero que está en recuperación, obviamente sin tomar, ¿no? Que es muy importante, puede llamar a cualquier hora y se brinda información. Que es el 4-674-1212, 4-674-1212. ¿Ese es para el área de la capital, que está en Aranguna, en 693? No, eso es el área capital. No, claro, claro, es pertenece a la estructura. Están grupos, Está bien. Ahora intergrupos, vamos, áreas y oficina vamos general. Vamos a repetir todos los números. Por ejemplo, 4931-6666. Intergrupo Capital. Intergrupo Capital. 4674-1212. Intergrupo Zona Oeste, que ese funciona a las 24 horas, los otros no. Perfecto. Y el otro número, 4325-1813, que está en la Avenida Córdoba 966. Uh-huh. Ese es la Oficina de Servicios Generales. Es la Oficina de Servicios Generales. O sea, es la cara visible de Alcohólicos Anónimos. Sí. Pero igual si concurren Claro, llamando a cualquiera de estos números, cualquier persona, el involucrado, el del problema, o un familiar, o un amigo. Todos estos teléfonos están unidos de un directorio general que abarca desde Ushuaia a La Quiaca, con todos los grupos, horario y direcciones. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Los felicito por la labor que hacen. Gracias. Los felicito cómo han recuperado sus vidas. Y bueno, los esperamos en este espacio para poder seguir contando sus éxitos y cómo les va. Yo sé que les va muy bien porque están trabajando muy bien en el Hospital Álvarez. Gracias Paola, gracias Osvaldo. Gracias a usted, Telamari, por el espacio que nos brindó. Ha sido un gusto. Igualmente. Gracias, bueno. Hasta la próxima y buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.